Con olorosas lociones se logró las maldades locas de Lucha y Lucía, que lucían los velos y las largas colas de lóbregas telas luengas y luctuosas.